Furia Mariposa Radio. Radio, radio, en lenguaje colectivo. ¿Qué haremos esta noche, cerebro? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Escuchar Polifacéticos. Queridas ausencia, que hoy empecé mal. Buenas noches, querida audiencia. ¿Cómo andan todos ahí en esa noche cordobesa, nublada, nubosa, medio torrentosa? Hola, Tom, buenas noches. Buenas noches, qué lindo los efectos de sonido a vivo de la soda. Qué hermoso, sí, no es real, ¿no? ¿Sabes que siempre que digo en vivo, digo a vivo? No tengo idea por qué, porque nunca fui a Brasil, no sé portugués, es el idioma que menos puedo copiar en la vida, pero siempre que quiero decir, che, boludo, en vivo, digo a vivo. Me encanta, ¿por porque somos internacionales, sos polifacético. Ay. Tan polifacético tan que duele. Ay, me dolió eso. Hola, Pancho, según la oyente, Pancho. Hola, Pochito. Hola, mi hermano, hola. ¿Cómo andas? Bien. Estás ocupadísimo armando el cinzano, estoy, ¿no? Estoy armando un cinzanito acá con un limoncito. ¿Cómo andas, querido? Maridaje. Bien, bien, hermano, muy bien. Siempre feliz de estar acá, contento. ¿Sí? Sí. ¿Qué tal? Contame algo. ¿No estás concentrado en eso? No, estoy muy concentrado bueno, en el limón. Entonces sigo yo nomás. Para que me metí en la aplicación de que no me tenía que meter. Bueno, ¿qué programa que tenemos esta noche, ¿Qué tenemos hoy? Decime vos qué tenemos, si vos sos el oficial acá. Y la parte mía te puedo decir. Bueno, a ver, ¿qué iba a hablar hoy? Hoy estuve medio nostálgico. Me fui medio al pasado, a varios años atrás. Voy a hablar más o menos de unos de 500 millones de años atrás. Ah, tranquilo. Tranquilo. Sí. Bueno, también tenemos un invitado muy especial esta noche. En esta temática de traer artistas locales, artistas cordobeses, traemos uno de primerísima línea representando a una banda. No vamos a decir más nada porque queremos generar misterio. También tenemos un poco de literatura en vivo. Vamos a leerlo. Voy a cansar con una lectura en vivo. Hoy vas a leer. No satisfecho de aburrirnos todos los programas con esas historias de mierda que trae, ahora viene a leernos en vivo. La verdad. Qué bárbaro. ¿Cómo mutilo los oídos de los pacientes y la paciencia, sobre todo? De los pacientes. Déjamela pasar. Che, y bueno, vamos a leer un poquito. Vamos a leer un poquito de historia. ¿Querés que te cuente algo de la trivia de hoy? Hay trivia hoy. Tenemos. Muchachos, hay que festejar esto. Obvio, Pocho, tenemos... ¿qué pensás que es esto, boludo? Obvio que hay trivia. Lo estuve pensando toda la semana. Contale, Charlie, todo lo que. Pará, que estoy pensando. Pero más importante que la trivia, o al mismo nivel de importancia, conseguimos un sponsor real. Estamos volando altísimo. Es una cosa altísimo. Increíble esto. Vamos a dar el nombre, podríamos dar el nombre también, sí, ¿no? BG Árabes. Déjame adivinar, empanadas árabes vegetarianas. Sí, señor. Sí, señor, que pronto nos van a mandar. Soy increíblemente capaz para este juego, o ellos no tienen un carajo de imaginación. No me bardí el sponsor, vieja. Después te quejas de que tenés hambre. No me bardí el sponsor. Bueno, yo no como. Yo el programa. No, por supuesto que vas a comer, Tom. Sí, pero qué bien. Después vamos a pasar los datos, todo, pero. Y nos van a mandar unas empanaditas ahora. Guiño, guiño. Eso para nosotros. Para eso para nosotros, claro. Es para la próxima será. Van a escucharnos masticar y van a saber lo sabrosas que están. Claro. Y para la trivia de hoy. Oh. ¿Por qué no me pedís estas cosas? Porque las quiero hacer yo. La trivia de esta noche. Pocho. ¿Cuál es la trivia de esta noche? Ajá. Yo sé cuál es el premio. Chicos, tienen que hablar antes del programa. ¿Sí? Estas bueno, estos pasos de yo sé es que lo quería dejar ensayado. En jaque. Yo sé cuál es el premio. Bueno, te voy a contar yo cuál es la trivia de esta noche. Dale. La trivia de esta noche nos tienen que mandar un audio, un mensaje, texto, poquitas palabras, no mucho, contándonos acerca cuál es ese secreto, cuál es esa herramienta, esa cosita que tenemos para poner cachondo a nuestra pareja. Pareja, amante, lo que sea. Una cosita de esa, así como siempre. Hoy, bien, con la botina de punta. Claro, arranco el calabarcito y ya está. Ah, no sé, así una cosa como que no sé, yo le acaricio el lóbulo al Gordi y se calienta como una pava, ¿eh? Pero, eso es personal. Yo prefiero que la gente cuente de última lo que ellos prefieren. Lo que tenga bueno, no expongamos a la pareja de los otros. Bueno, no hace falta no, dar bueno, nombre bueno. Tampoco. No, pero bueno, está, pero está bueno, está bueno, pueden elegir las dos opciones. Claro, esa cosita. O que le gusta o que le gusta. Sí, pongan lo que tengan ganas, no sé, me pongo el calzoncillo de lunar celeste y la gorda. Arranca como un poco. Así. ¿Se pusieron alguna vez ropa esa con una zunga, por ejemplo? Yo no podría. Yo, mira, tengo un calzoncillo tan gastado que parece una zunga. Ok, te creo. ¿Vos tenés algo de eso? No, me animaría a usar una zunga en un estado de... ¿Un boxer con trompita? No. O sea, creo que sería como muy... No entiendo... O sea, ponele, vos estás con tu pareja y viene con un... boxer con trompita y hay sexo, es entre risas, ¿no? O sea, no, ¿cuál es la fantasía del boxer con trompita, por ejemplo? No tengo ni idea, no sé, tendrá alguna fijación con Dumbo. ¿Cuánto daño ha hecho Disney en todos nosotros también? Bueno, sí, eso es muy verdad. Sí. Bueno, mucha princesa violada en Disney. Uf. Todas. Qué bien, sí. Y da para hablar muchísimo Disney. Vamos a traer un especialista, un Disneylólogo. ¿Eh? Bueno, nos pueden censurar, van a venir de Disney. Bueno, agentes especiales de Mickey y nos van a venir a matar. Che, disfrazados de Mickey los agentes. Sí, obvio. No, nos vamos a dar cuenta. Te vas a dar cuenta de dónde vienen. Che, bueno, el premio para la trivia de hoy tenemos. Escuchen, este premio es internacional, como todo lo que hacemos. Tenemos una bolsa de maní tostado directamente de Hernando. Lo tostamos nosotros. Sí, de nuestro amigo el Chano. Le mandamos un saludito ahí. Nos trajo cuánto, como 10 kilos más o menos. 50, porque lo trajo a lo campo. Trajo un. Bajó el camión en casa, más recogido o menos. Con sus propias manos. Increíble. Qué grande. Tiene otro sabor. Si lo tosté yo. Te quiero decir que me olvidé de moverlo, de como zarandearlo. Ajá. Viste, en el horno tenés que moverlo un poquito para que... Contame un poquito, contanos. Roten un poco. Sí, contanos cómo se tuesta el maní. Se pone en una fuente, en el horno. Silencio. Se pone en una fuente en el horno y horno medio, unos 10 minutitos, pero hay que zarandearlo, hay que moverlo un poco porque, claro, los maní quedan de un solo lado, como si pones cualquier cosa que la tenés que dar vuelta. El tema que no, me olvidé. Habían pasado como 15 minutos, así que quedaron un par bien morochitos, otros medio, y ya habrá un 2% que están 10 puntos. Perfecto, o sea que bueno, para el ganador de la trivia se lleva unos manises tostados como los costos. Bueno, pero rico. Rico y con mucho amor, sobre todo. Sí, sobre todo. Un triunfo a la trivia de la semana pasada, así que esperamos por lo menos la misma. Qué bárbaro, ¿no? Pero tremendo, ¿no? ¿Cómo participaron? ¿Cómo se metieron? Las cosas que le pusieron. Estamos esperando todavía el strudel, que no va a llegar nunca, del oyente esta de Merlo, pero bueno. Strausen. No sé, Strausen, ¿qué es eso? ¿Eso es los brillitos que te ponen en la cara? ¿Qué? ¿No era Strausen? No tenía otro nombre, el strudel no era no sé qué mierda. Y el... Strudel y Streusel. El Streusel no era el que estábamos esperando. Estamos esperando. Estamos esperando algo. Una luz. Verdad, al bastante, final bastante del... ortiva tu vieja. No, es mi vieja, es un oyente. Y tu mamá no nos debía una. Va, nosotros inventamos que tu mamá nos debía una comida también. Bueno, le pagamos el pasaje y nos cocina. ¿De dónde está tu mamá? En Merlo. Ah. fui a Buenos Aires. No, pero no es el Merlo, el Merlo de San Luis. Bueno, estamos más cerca. Mejor. Bueno, nos pagamos el pasaje entonces. Bueno, dale, ya tenemos comenzado. Ya está, tenemos la trivia. La semana que viene enviamos un oyente a Merlo San Luis a buscar la comida que nosotros. Lo mandamos, o sea, andá y vení. Por ganar la trivia de la semana que viene, que va a ser dificilísima. Bueno, estamos sorteando un fin de semana en Merlo. En la casa de la madre. Habitación con todo incluido. Bueno, no. ¿Y a dónde nos pueden mandar? ¿A WhatsApp? Pueden mandar a tantos lados, hermano. WhatsApp, nos pueden mandar al WhatsApp, al mío, al del Pocho, al celo, al comer, al 011. 11-67-06-29-01. 11-67-06-29-01. Si lo digo inmediatamente de nuevo, lo voy a fallar, así que digo unas cositas antes y lo repito ahora. 11-67-06-29-01, ¿viste? Muy bien, a veces es más difícil. Nos pueden buscar en Espacio Fure Mariposa, claro. En Instagram. Ah, sí. Ahí, claro, ahí nos pueden escuchar. Espacio. Claro. Ah, y los programas anteriores, si quieren, los pueden escuchar en Espacio Furia Mariposa. Ya estamos, eso ya está listo. Es una realidad. Ah, es verdad, la concha. Pronto. En un título. No, pero estamos es una ahí, realidad, estamos. La página armada. Eso yo es, lo vi. No, pero es una realidad. La página está armada, están todos los programas cargados. Falta darle el aceptar que esto se comparta. Pero pronto van a poder escuchar todos los programas. Me pone como una brasa. Esto me saca de quicio, me encanta. Bueno, perdón, te moví la computadora, jefa. Bueno. ¿Vamos a escuchar un poquito de música? Vamos a escuchar un poquito de música. ¿Qué vamos a escuchar? Áurica. No lo quiero decir mal porque está invitado. Está perfecto. Acá, boludo, está invitado. Dale que vos sos un... Pero le llaman en inglés las canciones, boludo. Bueno, dale. ¿Y cómo se dice? Uncertain. Yeah. Very wonderful, vieja. Fuck English. Vamos a escuchar Áurica, Uncertain. Esto es Polifacéticos en el aire. Ya volvemos con muchísimo, muchísimo más con la entrevista con el invitado. Sí, señor. Hey! estamos de vuelta. Ay, qué lindo que suena este micrófono. O no, el auricular capaz que se escucha mejor. Estoy feliz, estoy muy feliz. Bueno, llegamos al segundo bloque. El bloque del invitado, esto que estamos escuchando, pertenece juntamente a la banda Áurica, de la que acá nuestro amigo Germán González. Bienvenido, Germán. Buenas noches. ¿Cómo estás, viejo? Bienvenido. Agradecido por la invitación. Sí. Así que. Perfecto. Un buen sinsanito ahí. Sano para pasar un poco el calor de hoy. La calor. Che, qué bien, bien. Así que sos integrante de esta banda Áurica. ¿Qué? Sí. Yo soy el bajista de la banda desde hace 20 años. 20 años. 20 años. Sacá la baila. La pandemia nos cortó el recital de los 20 años que íbamos a hacer, pero bueno, ya vamos a armar. Y haremos de los 21. Vamos a hacer para los 22. O 20. Bueno, Tokio 2020 fue en el 2021. El 22. Claro. Che, bueno, ¿cómo empezaron? Contame. Y la banda ya estaba formada cuando yo entré. Estaba buscando miembros. Ah. Y me dicen, chico, mirá, tengo una banda, anda, probate. Bueno, yo venía a tocar blues. Ahí va. Y hace un año que estaba parado, sin tocar. Bueno, voy a la banda. ¿Para qué entré acá a verlo? Cuando fui al ensayo, los chicos eran muy buenos, demasiado buenos para mi nivel. Me probaron 3 días y me dijeron, mira, te falta mucho nivel todavía. Ah, tranqui, ¿no? Un baldazo de agua. La práctica era la primera en mi vida que me decían que era una banda, ¿eh? El orgullo te cuento. La vena hinchadísima. Pero bueno, conseguí discos, compré discos de heavy metal, porque es lo que hacemos en la banda, power metal clásico, power metal melódico. Sí. Y empecé a practicar, a practicar, a practicar. Y un día los saludé por Navidad, che, feliz Navidad. Por más que ya no estaba en la banda, pero feliz Navidad, que quedó buena amistad con los chicos. Y eso les gustó mucho. Entonces me dijeron en un marzo a febrero del siguiente año, che, ¿cómo estás con el tema que te pasamos para que probaras? Lo sabía de arriba abajo, de cualquier forma que me lo pidieran. Bien, les digo, bueno, vení pero otra vez. Bien, ahí. Me probé. Insistidor el hombre, como. Les gustó esta vez. Y de ahí, bueno, te quedaba. ¿Habías practicado mucho más? ¿Qué onda? No, ya me había puesto a practicar. No, practicar, sí. Pero yo venía contigo a tocar blues. O sea, tocar con dedos, muy tranquilo. Heavy metal con púa, más rápido. Mucha velocidad, mucho virtuosismo. Mucha precisión para el bajo. Sobre todo con el bajo. ¿Y para el jazz no necesitas cierta precisión en el bajo? O sea, entiendo que el jazz es como más libre. El jazz es mucho más libre, sí. Pero cuando tenés que ir con la bata justo ahí como muy. No tanto, pero con el heavy metal sí necesitas ir con los bombos pegaditos. Tenés que ser vos la pared. Junto con la batería sos la pared de la banda. Entonces, eso te quería preguntar. Sí. Contame un poquito eso. ¿Cómo se acomodan? ¿Cómo se manejan ahí dentro de la banda? Eso que me decís, con la bata somos la pared de la banda. Exactamente, somos uno, tenemos que ser uno. Con el baterista, vivir juntos, dormir juntos, porque somos una sola cosa. Somos la base de la banda. Entonces, teniendo una buena base, una buena pared, los guitarristas o el tecladista ya pueden dedicarse a solear o poner la parte melódica, sabiendo que tenés una buena base rítmica detrás. Y hay que lograr esa buena fusión entre batería y bajista. Por eso es que hemos tenido varios bateristas en la banda, pero siempre hemos tenido buen trabajo juntos. Aparte de ensayar todos juntos, ensayamos baterista solo. Eso te iba a preguntar, muy importante, ¿no? Y los ensayos sí, siempre. Esa, pero aparte pues, esa, la división esa, decir, bueno, vamos a ensayar batero y bajista. Exactamente, así se ensaya. Después con toda la banda, uno solo también, con discos y también con batería solo. Por supuesto. Entonces, nos juntamos un día, listo, pongamos tal tema, vamos y arranquemos y no paremos más. ¿Vos arrancaste con el blues? Yo arranqué con el rock and roll. ¿Cuándo fue eso? Cuando tenía 14, 15 años, escuché el sonido de un bajo y me enamoré. Yeah. Todo el mundo, che, la guitarra, pero no, a mí está el bajo, yo quiero tocar el bajo, pero el sonido me encantó. Y ahí fue empezar a buscar profesores y empezar a estudiar. Lamentablemente mis profesores se iban, entonces me tuve que formar en la calle. Entonces, o sea, en bandas. Aprendí mucho en bandas. Uno aprende mucho tocando en bandas. Y era rock and roll, o sea, mucho cover. Charly García, Fito Páez. Después vine a Córdoba, yo soy de la provincia de San Juan. Ah, mira, no vine sabía. A vivir a Córdoba y bueno, ahí toqué bandas de hard rock, blues, pero yo quería tocar heavy metal. Mirá. Eso era lo que más quería tocar. Y enganché con estos chicos porque me pasaron un teléfono y bueno, y ahí hace 20 años que estamos juntos. Qué bien. Matrimonio de 6 personas. ¿Cómo es la convivencia y la relación en una banda? Porque debe ser una familia. Es una familia. Y como una familia, como en pareja, hay de todo. Hay problemas, hay peleas. Ajá. porque por ahí estamos tanto tiempo juntos que por ahí hay roces, hay... Pero igual todo es charlable, solucionable, no es para pelear. Hacia la comunicación de las relaciones humanas. ¿Eh? Exactamente. Pero sí, hay roces, che, no me gusta esto, no me gusta para dónde va la banda, no me gusta el estilo que estamos haciendo. Y bueno, y ahí vemos cómo hacemos. Pero hay una buena comunicación entre todos, siempre. Siempre hubo buena comunicación. Para estar 20 años juntos, los mismos, hay una buena relación. Muy bien. Contame un poquito, ¿cómo es el día a día? Contame lo que vos quieras, ¿no? No, sí, yo sí, tengo un montón de preguntas para hacerte, estoy muy, muy interesante. Todas las que quieras. Perdón. De esto decís 20 años, ¿vos entraste y estás hace 20 años o vos en qué momento entraste de esos 20 años? Yo entré años? En la formación prácticamente la banda. Ah, ok. Entré en un momento donde estaban probando muchos músicos. Ok, o sea, pero hace ido, 20 años. Sí. Se habían ido algunos. Bueno, empecemos a probar bajista. Creo que soy el bajista número 10 que probaron en la banda. De ahí viene el nombre de la banda. Áurica significa dorado. Entonces, ajá, cada miembro es de oro, o sea que costó mucho conseguirlos. Por eso es el nombre de la banda. ¿Le podemos cambiar el nombre del programa? Áuricos en el aire. Es tremendo. Con lo mismo encima, con la misma, sí, con la misma formación. Con la misma historia. Hace 20 años que estamos al aire. Sí, sí, robado. Che, contame un poco, ¿cómo es el día a día de un músico? ¿A qué hora te levantás? ¿Qué hace? ¿Cuánto tiempo ensayás? ¿Cómo es tu...? Estaría bueno si uno viviera de la música. Entonces, ahí sí, es un trabajo. Estás 8, 10 horas, 12 horas tocando el instrumento. Pero lamentablemente acá no podemos vivir de la música. ¿De qué laburás, che? Yo trabajo ahora de analista informático. De la informática. Es un hacker. Es como un Carlín Calvo, pero nuestro. ¡Qué hermoso! Y bueno, ensayamos en el momento que por ahí tengo libre en mi casa. Yo siempre ensayo un ratito, una horita, dos horitas. Y ya los fines de semana sí, nos juntamos siempre a ensayar. Y ahí estamos. ¿Asadito de por medio? No siempre, pero sí. A veces lo hacemos. La economía. Sí. Pero se puede vivir de la música, no se puede ir comiendo asado. Pero también todos tienen sus tiempos acotados, todos tienen familia, tienen hijos. Entonces, bueno, a ver, pactemos, vamos el sábado o sábado de por medio. O nos juntamos el baterista y yo un momento. El guitarrista. Y a lo largo de la historia de la banda, 20 años, supongo que no todos tienen familia desde hace 20 años. ¿Cómo fueron...? La mutación. Claro, la mutación, porque supongo que también, no sé si empezaron tan profesionales, pero supongo que mientras empieza a haber familia, empieza a haber otras prioridades, algunos que no pueden vivir de la música, capaz que otros sí o lo que sea. Nada, tenés que quizás ir como hasta profesionalizándote para tomarte más en serio, quizás, bueno, ahora vamos a profesionalizar los ensayos, esto va a ser así, vamos a tener 25 hijos cada uno, pero los sábados se ensaya de 10 a 2 de la tarde, claro. Exactamente, es así. O sea, que yo cuando entré a la banda ya había un chico con familia, el guitarrista de la banda, que es el miembro número, guitarrista número 23 o 26 que se probó para antes de entrar en la banda. Se probaron muchos músicos. Ellos querían la mejor banda. ¿En serio, no? No podía fallar. Vamos a hacer la mejor. Pero eso es ponerle amor a lo que uno hace. Está muy bien. Sí. Está muy bien. Y nos movemos muy profesionalmente. Si bien somos amateurs, tratamos de ponernos como objetivos serios. O sea, ensayemos bien, nada de tomar cerveza. No, ensayemos bien para sacar un buen producto. Nosotros tenemos en estos 20 años 3 discos producidos a pulmón, obviamente, sin sponsors, y nos quedó uno guardado que, bueno, tenemos que retomarlo ahora, más otro disco que nunca editamos, que es de cover solamente, que nos abrió también las puertas para entrar a tocar en casamientos, cumpleaños de 50. Fiesta de 15. Fiesta de 15 todavía no, pero casamientos. ¿Cover de metal? Cover de metal, de Europe, de Scorpions. Entonces, es una serie de temas tranquis que es con los que nos contrataron para tocar en casamientos. Y bueno, pero hasta hay que rebuscarse la viejita. Y sí. Y aparte de hacer lo que uno le gusta, ¿no? Exactamente. Che, ¿qué me haces cara, Pochito? ¿Querés preguntar algo? Bueno, a ver, me acerco el micrófono. No, por ahí te iba a preguntar eso, me quedé con la mutación por ahí. Yo me lo imagino un poco de heavy, digamos, me lo imagino con el pelo largo y no cachas, sé. Cachas, cuero. Claro. ¿Qué edad tenés? Yo tengo 44. Claro, empezás a los 24. ¿Tenías el pelo largo? En realidad pensé a los 15 a tocar. Ah, bueno, digo con la banda, ¿no? Con la banda, sí, sí. Tuve el pelo largo, en un momento lo tuve. Quiero ver que se sienta tener el pelo largo. Y estuve casi 3 años con el pelo largo. Yo tengo rulos. En un momento en la banda hablaron, che, chicos, se viene rulo. El pelo largo, todos pelo largo, o se desarma la banda. No. No. Ahora creo que hay 2 nomás con el pelo largo. El resto todos pelo corto, así que. ¿Tenés foto con los rulos? Tenía Por favor, foto, tenía esos fotos. Rulos, hermano. Movían las melenas así como tú. Sí. Si no, no sos banda de GM. Todavía te falta. Igual, bueno, el bajista siempre una persona un poco más tranquila, más seria la banda, sí, pero el cantante, el baterista sí revoleaban la cabeza para todos lados. Sí, son las lindas del grupo, ¿no? Son las nenas animadas. Sí. Che, ¿qué te iba a decir? Me colgué con lo que iba a preguntar. lo de la mutación. Tachas, cuero. Tachas, cuero más. Digo, el pocho siempre lleva para ese lado, ¿viste? ¿Tenés guardadas tus tachas y tus cueros? No, no, sabes que nunca tuve ese. Así bien, me gusta mucho el heavy, toco heavy, pero no me he visto con ropa. Ni siquiera tengo remeras de ninguna banda. O sea, ni siquiera nuestra tengo banda, así que remera. En perfil. Bueno, estamos haciendo un llamado a la solidaridad. Claro. Cualquiera que tenga una banda, remera de una banda. Pero sí, es como un estereotipo que hay que tener, ¿no? Pero la verdad que no es necesario. O sea, uno por ahí lleva el heavy en la sangre y lo demuestra tocando. Y no, no, no te hace heavy una remera o un pantalón de cuero, tachas. Claro, viejo. Entonces mostrás tu música, lo que vos hacés, y puedo estar de buzo o una remerita y voy a estar mostrando mi heavy a todo el mundo. Y eso está bueno. Me encanta mostrando mi animal spirit heavy. Exactamente. Y no con una. Ahí está, ser consecuente, no andar careteándola, ¿no? Exactamente. Qué bien, qué bueno, hermano. Bueno, esto me lleva también. Para que acá tenemos. Yane nos quiere consultar algo, a ver, ¿qué te quiere preguntar? Tengo una pregunta sobre la escena que se hacen hoy en día en Córdoba. ¿Cómo es la otra banda, música que te interesa, que es similar de? Claro, de, claro. Muy interesante, mira, con sí, muchas capas, sí, sí, muchas cosas pasando. Ya casi no hay lugares, hay muy poquitos lugares para tocar. Se han ido cerrando. El año 2006 era un boom Córdoba con bandas de heavy. En el Abasto, en la zona del Abasto, estaba lleno de boliches, tocaban muchas bandas. Si tenemos que tocar, a ver, che, ¿qué banda va a tocar para no pisarnos? Porque no es mucho el público tampoco heavy. Tampoco le vamos a pisar a la otra banda. Para cupir que lleve, claro, para que lleve gente también. Entonces tratamos de... había un poco más de unión antes. Ahora ya casi no hay... Se ha perdido esa unión, esa hermandad heavy. Esa hermandad metalera, ¿o no? Qué lindo. Pero antes había mucho más, ahora se ha perdido mucho. No hay mucho heavy. También la pandemia mató mucho eso. Y nosotros, si bien cuando, antes de la pandemia no tocábamos mucho en Córdoba. O sea, siempre giramos por fuera de la provincia. O en el interior de la provincia. El cantante participó en un programa que fue Soñando por Cantar. Y eso nos abrió la puerta a muchísimas fechas. Buenos Aires, Catamarca, hemos recorrido un montón de lugares. Y estuvo muy bueno. Pero ahí te digo, cuando había mucho roce, porque nos veíamos todos los días, convivíamos todos los días, y bueno, por ahí también. La gira. La gira se ve. No es tan divertida como parece. No, pará, quiero que me cuentes la gira. Quiero saber lo que es el rock and roll, nene. Es muy bueno. La verdad que ir todos en el auto, vamos todos, paremos en medio de la ruta a comer un sanguchito, nos matamos de risa. La verdad que son lindos los viajes, se disfrutan mucho. Llegas al lugar, te esperan con comida, con vino, con cerveza. Te miman. Toca, sí. Sí, toca, te dejan un hotel o una habitación para que duerman, al otro día te hacen un asado. Te atienden muy bien. La verdad que la gente en el interior es muy buena. ¿A dónde han ido? Buenos Aires, Santa Fe, Catamarca, San Juan. Qué bien. Todo el interior de Córdoba. Claro. Hay muchos motos de encuentro en el interior y también hemos participado en varios de esos. Y están muy buenos. Así que, sí, se ve el folclore del sí. De la moto también tiene junta gente, hacen asado. Y aceptan el estilo también, porque por ahí se me echa power metal con gente que te escucha AC/DC o es más rockera, no es tan del heavy metal. Y te aceptan bien, el respeto, el silencio, te escuchan, te miran, no te abuchean, no te tiran nada, entonces está muy bueno también eso. Pero aparte, escúchame, cuando es música buena, viejo, o sea, aunque no te guste el estilo, la música buena, viejo, y se disfruta, ¿me entiendes? Sí. Es todo composición propia. Okay. Los tres discos y el cuarto que está guardado es todo composición propia. ¿Por qué propia? La decisión del inglés. Para llegar a otros mercados. Ah, mira. ¿Llegaron a otros mercados? Casi llegamos. Con el segundo disco, fíjate. Cuando sacamos el segundo disco, que se llama Pride of Immortal, yo me dediqué a piratear mi propio disco y subirlo a internet a todos los lugares posibles para regalarlo prácticamente. De una. Y en el disco, con fotitos, con todo lo subí. En el disco del la parte de atrás estaba el teléfono del cantante también. Y me mostró, mira, me llegó esto, me dice. No pude, tuve que bajar el disco, no lo pude comprar porque no lo encuentro. O sea, está muy bueno. Saludos de República Checa. Bueno. Hasta ahí llegó el disco y ya está muy bueno eso. Y bueno, también fuimos a dejar discos a disqueras, pero las disqueras grandes no te dan mucha bola. Entonces, bueno, vamos por las chiquititas. Y encontré una disquera canadiense, una productora canadiense, y me dice, mira, me encantó, pero si tenés más temas como este, yo voy a estar muy interesado en la banda. No teníamos más temas como ese, teníamos un montón de otros temas, claro. Pero no como ese. Pero después, bueno, ya quedó en el olvido eso, pero tenemos que volver a retomar. Sin duda. Desde el, perdón, desde el momento cero, cuando hicieron la banda, dijeron, vamos a hacerla en inglés. Exactamente, desde el momento cero, fue todo en inglés. Ya había temas previos de la banda antes de que se llamara Aurica y se los tradujo en inglés. Ya se los modificó para que sean en inglés. Pero ya son temas muy viejos que así no los tocamos porque es otro estilo de banda el que estaba antes. Por ahí se quedó algún temita medio... O sea, que lo seguimos tocando porque hay gente vieja que le gusta. O sea, de los seguidores viejos, ¿no? Que siempre te piden el mismo tema. Que ya no lo queremos ni tocar, ni lo odiamos, pero la gente lo quiere escuchar. Bueno, toquemos de vuelta ese tema que te gusta a vos. Y eso los tocamos en castellano porque nacieron en castellano. Los temas viejos, viejos, los seguimos tocando en castellano. Pero todo lo que es nuevo, toda la composición nueva, es todo en inglés. Así que está bueno. Me quedé con esto de que... De cómo se maneja con las productoras, de cómo tenés que ir acomodándote, porque me imagino que la productora te va a agarrar no por la calidad, no solo por la calidad, sino también por lo que puedas vender. Exactamente. Entonces, ¿cómo tenés que ir acomodando? Si tenés más temas como este, como decís vos, Y hay que componer temas más comerciales también, porque eso sí le va a llamar mucho la atención a una productora, una disquera. El tema que les gustó, sí, la verdad que está muy bueno, es bastante comercial, es bastante canchero, se engancha y nomás, la melodía se te queda en la cabeza. Pero no sabes qué dice, pero la melodía te queda. Entonces, claro. Eso es lo que busca una disquera, una productora. Y entramos en la dicotomía entre lo que uno ama y quiere hacer por placer y lo que es vivir lo de que esto. Es vivir, ¿no? Exactamente. Exacto. Y así porque conoces bandas grandes ya y escuchás 10 discos, es todo igual. O sea, sí, todo exactamente lo mismo, no cambian nada. Los riffs son todo iguales. El mismo sonido. Nosotros hemos tenido una evolución desde el primer disco hasta el último, tanto en composición, en sonido, se ha notado un crecimiento, inclusive en el mismo inglés. Sí, ¿no? Sí, claro. Che, bueno, me encantó. ¿Qué querés preguntarle? No, que sigue, que son los que tienen en mente, que son los nuevos proyectos. Ahora me imagino que con esperanza de que se abra todo, de que empiecen a poder salir a tocar, o por lo menos estar en lugares donde haya gente, sí. Digamos, y estar ahí, juntarse y todo. Y por lo próximo, bueno, volver a juntarnos, porque como te dije, hay algunos chicos que viven fuera de Córdoba Capital, y volver a juntarnos, volver a ensayar, retomar la presentación de los 20 años, pues teníamos todo armado para hacer un quality. Así que eso vamos a volver a ponerlo en marcha y a ver si podemos también retomar la composición del cuarto disco y grabarlo, porque tenemos muchas ganas de grabar ese cuarto disco. Está muy bueno, llegamos creo que a 7 temas de 10 que son, y nos mató la pandemia y no pudimos juntarnos más, pero ya hay bastante hecho avanzado del disco. Seguro que vamos a tener. Sí, más vale si se pone acá, sí. A mí siempre me gusta, primero que disfruto muchísimo cuando nos visitan, pero siempre elegimos, aunque no parezca, elegimos lo mejor que tenemos son los invitados. Y siempre los elegimos por el carácter, por el material que tienen, por lo que viene a hablar, pero también por el carácter humano. Yo te quiero consultar algo. Sí. Si vos tuviese que transmitir un mensaje al músico, al que no es músico, al que tiene un sueño, ¿qué le dirías? Mira, el que es músico, vamos por lo de la música, porque lo que yo hago es practica siempre, porque ahora hay mucha facilidad para componer tus propios temas, tenés muchos programas gratis, vos lo podés componer, lo podés subir a internet, te puede escuchar mucha gente, y por ahí te puede llamar una productora o alguien que le interese tu música. Puede ser el sueño de tu vida. Por eso practica, es lo mejor que te puedo decir. Por más que te parezca difícil o aburrido, porque es muy tedioso al principio aprender a tocar un instrumento. Vos la primera vez querés, listo, aprendí una nota y quiero salir a tocar un tema. No, o sea, practica, pero tranquilo, como en el jiu-jitsu. Como en todo. Es practicar. Exactamente, es practicar. O sea, eso es lo que te puedo decir. No lo dejes, por más que parezca aburrido. Estudiar. O sea, trata de abrir la cabeza, estudiar lo más que puedas. No te encasilles en un solo género. Porque te pueden llamar de distintas cosas. Yo he tocado blues, rock and roll, me gusta mucho el jazz, y amo el heavy metal. Obvio. Acá creo que lo amamos todo. Es unánime eso acá. Pero sí, estudia. Bien, te puedo decir. Perfecto. Bueno, ¿quieres preguntarle algo más? Hermano, muchísimas gracias. Tom, ¿querés preguntarle algo más? No, estamos viendo más preguntas, señor juez. No, muy bien, listo. Bueno, Ger, muchas gracias por visitarnos. ¿Te quedas? Sí, me quedo. Vamos a comer algo. Sí, ya no. Tenemos el fuego prendido, Pochito, acá prendió el fuego. Está sube y baja como, no voy a decir como qué, pero sube y baja, está todo despeinado, lleno de humo. Grande Pochito, grande Pochito. Despeinado y lleno de humo, bueno. Taco se puso la camiseta haciendo los sándwiches de bondiola que nos vamos a comer más tarde. Mientras hacen radio, hacen un fuego abajo para comer sándwiches de bondiola. Somos muy rústicos. En el aire. Che, bueno, Ger, de nuevo, muchas gracias por venir. Gracias a usted por venir. La invitación estuvo muy lindo, me encantó. Invítenos a seguido porque yo la paso bárbaro acá, así que... Esta es tu casa, vení cuando vos quieras. Ger... Claro. Germán González, integrante del grupo Áurica de acá de la ciudad de Córdoba. Lo podemos buscar en Spotify, lo podemos buscar en YouTube. En YouTube. Bien, ¿tienen alguna página propia? No, directamente estamos manejándonos con por ahí Facebook. Claro. Tengo que poner un poco más al día Instagram también, pero es con eso, ¿no? Bueno, lo podemos instagramear, lo podemos facebookear, está en Spotify. No tienen excusas. Escuchen buena música, Áurica. Ger, muchas gracias. Gracias, chicos. ¿Con qué nos vamos al corte? Face the Crowd. Esto es Áurica. Muchas gracias por venir, guachín. Hace de noche, prendo la radio, escucho Polifacéticos y le pongo salchicha al pan. y le pongo salchicha al pan. Y le pongo salchicha al pan, pan, pan, pan, pan. Estamos de vuelta en este tercer bloque. Qué lindo lo que nos contó, lo que nos contaste, Germán, recién. Me encantó, me encantó. Este, damos paso a este tercer bloque. Oh, tenemos... Perdón, me olvidé de bajar la cordina. Oh, manejalo, sos vos, sos vos. Sos vos. Es que estaba muy atento a hacer lo otro bien y esta, que sí, vos haces todo bien, hasta eso estuvo bien. Che, bueno, acá Yana nos va, nos va. ¿Qué nos vas a contar, Yana? Contanos algo. Parece que no funciona el micrófono. No importa, cambiamos. Justo vengo de un cómodo popular, acá al lado, donde también hay una estrella de rock ahí. Un espacio autogestivo, se llama el comedor popular Tita Hidalgo. Y tienen ahí como una... O sea, los vecinos de esta zona, bueno, las noches, todos los miércoles ahí para picar las papitas, zanahoria, para que todos los jueves, tipo a las 13, hoy a popular, para más de 200 familias. Perfecto. Y hay que traer tuber nomás. Y bien, también hay clase de ajedrez. Y tienen ahí como en la esquina de Simón Bolívar y Ángelo de Peredo. Claro, es enfrente de la radio, es Pasaje Esteves 357, estamos nosotros enfrente, ¿no? Sí, estamos a... Bueno, llevo en bici 3 minutos. A pata. ¿Tenés la dire bien exacta ahí? Está en la esquina de Simón Bolívar y okay. Ángelo de Peredo. Ah, yo le pifié, perdón. Ángelo de Peredo, esquina Simón Bolívar. Eso. Muy bien. Bueno, así que a la full mejor con ese trabajo social, a meterle pilas a eso. Es, sí, a todos invitados a participar y a expandir la data, ¿no? En todos lados, súper importante. Sí. Y justo este finde van a tener un evento ahí para cerrar este mes de muchos eventos para las infancias. Y eso sería, estoy buscando la ficha. Sí, pero búscalo tranquila, que nosotros vamos haciendo espacio y tiempo mientras tanto. Sí, como festejamos el Día de la Infancia, en Arturo M. va 11.64, de 13 a 18 horas. De 13 a 18 horas, Arturo M. va 11.64. Sí. Es correcto. Obra de teatro, olla popular, muchos juegos para la niñez. Así que una escena bien linda acá en el barrio. Perfecto. Bien. Gracias. Bueno, ¿qué voy a hablar vos o voy a hablar yo ahora? Ahora vas a hablar vos. Bueno. ¿Sabes de qué te voy a hablar? Es el momento donde yo me relajo. Ah. ¿Qué querés? Vamos a dar comienzo. Esto me lo estoy copiando de Barton en Condolina. Vamos a dar comienzo de esta manera al segmento cultural de Polifacéticos en el aire. Miedo. Danza húngara número 5. Cualquier día este se me va a escapar. ¿Un qué? ¿Se te va a escapar? Un suspiro. Ah. ¿Se escucha bien el pocho ahí? Se escucha el pocho. Ahí subo el pocho. El pocho. ¿Cómo va el asado, pocho? Va impecable. Impecable. Está transpirado, está agitado. Y subí bajar la escalera. Impecable. Vamos a comer una bondiolita. Ahorita que no lo vamos a sortear. No, esa la vamos a comer. No, la vamos a sortear. Quédense con las ganas. Pero tal, Mani. Pero está el Mani para sorteo. Participen de la tribu, manden un mensaje. Acá nos mandaron varios. No lo voy a leer ahora, pero lo vamos a leer al final. Pero son varios. Che, una bolsa de maní, pónganse las pilas. Claro, ¿de cuánto? ¿Unos 5, 10 kilos? ¿Cuánto no sé, hermano. Sí, una bocha, no la pudimos bajar del auto. Depende. Vamos a ver la cantidad de quilaje dependiendo del esmero. Exactamente. Che, este es el momento cultural, no podemos estar hablando de esto. Perdón. ¿O sí? Perdón. ¿Vos sabés qué les voy a contar hoy? ¿Escuchaste hablar de Edgar Allan Poe? Terror es lo único que me... Terror, lo único que me genera que hables. Edgar Allan Poe era un escritor, poeta, periodista. Nació en Estados Unidos, en la zona de Boston, Massachusetts. Esa. ¿Te escupí? Disculpame. En la zona de Massachusetts, ahí cerca de los Simpson, estamos ahí en Estados Unidos, Océano Atlántico, qué sé yo. Más o menos en el 1808, unos años antes de la Revolución de Mayo Nuestra. Para que nos situemos en contexto, un muchacho, les cuento un poquito de la historia. Tom, dame bola. Sí, siempre esta es una de mis secciones favoritas, junto con la de Pochi y la de los invitados. Así que te gusta todo. Programa favorito. Pero me tengo que armar el pucho. Si tuvieras que elegir entre los Simpsons y este programa. ¿Sabes que no soy muy fanático de los Simpsons? Vamos, que vamos, vamos, vieja. Ahora me decís South Park, me decís padre de familia, chicos, muera. No, no, sí, sí que está. Los degollo, así los sacrifico. Claramente te gusta South Park, claramente te gusta South Park. Amo, amo, amo. ¿Qué estaba diciendo? Edgar Allan Poe. Edgar Allan Pablo. Edgar Allan Poe. Te cuento un poquito la historia, les cuento un poquito la historia. Después vamos a leer algo en vivo. Una de sus cuentos cortos, muy famoso, El Cuervo. Pero antes te voy a introducir un poquito en el tema, ya que estás acá, ya que están acá conmigo. Edgar Allan Poe, como les digo, fue un escritor en la época de Estados Unidos, 1809, nació 1808, 9, no me acuerdo bien. Un muchacho que quedó huérfano cuando era chico, fue adoptado por este señor Allan, de apellido. Él era Edgar Poe y el Allan le puso el apellido. Una relación conflictiva con el padre, muy conflictiva, que duró hasta los últimos años de su vida. Una gran relación con la madrastra, muy buena. Primero fue de diversos colegios porque la familia eran comerciantes, así que tenían un nivel adquisitivo para la época bastante bueno. Fue a diferentes escuelas, fue forjándose. En un momento deja la facultad, deja el colegio, que estaba medio unificado en este momento, y se mete en el ejército. Fue escalando, fue ganando escalafones, mejor dicho, y hasta que en un momento lo deja. ¿Por qué señaló esto de que va a un lado, viene a otro? Porque este tumulto en la vida de Edgar Allan Poe se transcribe a sus historias. Él va presentando libros, no le está yendo muy bien. Tiene que transar con algunas revistas, meterse, publicar lo que tiene que publicar. Un poquito lo que nos contabas vos, Ger, de tener que hacer un poco lo que uno ama y un poco lo que vende. Edgar Allan Poe, y esto es clave, fue el primer escritor conocido que se dedicó su vida entera a la escritura. O sea, lo único que hacía era escribir y vivía de la escritura. Y pasó más de 10 años en la pobreza. Aparte de esto, también fue cuando escribía, fue uno de los iniciadores del género de terror, de la novela gótica, del cuento gótico en realidad. Escribió mucha poesía y fue una inspiración para autores diferentes, como por ejemplo Arthur Conan Doyle, que fue el escritor de Sherlock Holmes, para amo. Fyodor Dostoyevsky. Si vos lees El corazón delator de Edgar Allan Poe, que es un cuento corto, tiene una gran similitud con Crimen y castigo de Fyodor Dostoyevsky. Inspiró también a Borges, a Cortázar. Cortázar hizo toda una transcripción de su vida, toda una biografía de él. Y fue el que fomentó, el que generó el género detectivesco en la literatura. Por eso que fue el iniciador también de Arthur Conan Doyle, ¿no? Fue el que empezó con todo esto de los detectives. Pero todo esto fue desarrollándose en el tumulto de su vida, entre que se peleaba con el padre, que se iba del ejército, que vivía en la lona, ¿sí? En un momento se relaciona nuevamente con su tía materna, pero con la madre con la madre biológica de él. Se relaciona y se va a vivir con ella y con los primos. Y se casa con la prima. La prima en ese momento tenía 13, él tenía 24. Cada uno hará su juicio después. Pasan 12 o 13 años juntos. Ella muere de tuberculosis. Siguen viviendo en la lona. Acceden, se meten en un periódico, sale. Se mete en una revista, publica un libro, junta unos mangos, publica otro libro. Irregular, ¿no? Tiene nuevas relaciones. Una vez que su esposa muere, trata de relacionarse con otras mujeres. Bueno, toda su vida es tumultuosa. Depende. No quiero repetir mucho lo que dicen los autores gente que ha descrito su vida, porque es muy relativo. Son opiniones particulares, ¿no? Si era lindo o no era lindo. Sí tenía aparentemente un carácter bastante conflictivo, bastante irregular, ¿no? Bueno, en esta vida tumultuosa, aparentemente lo encuentra un amigo en las calles, ebrio, delirando, con la ropa de otro. Si nos habrá pasado eso, ¿no? ¿Quién no ha aparecido delirando con ropa de otro en la calle? Una vuelta, un amigo se tomó una pepa y pidió que lo cuidaran y lo descuidaron y saltó la reja de la casa en la que estaban. Se perdió, mis amigos lo salieron a buscar y lo encontraron. En calzoncillo sentado en el medio de la vía del tren. Fin de la anécdota. Menos mal que lo encontraron. Bueno, algo así le pareció a Edgar Allan Poe. Su amigo lo agarra, lo mete en el hospital y a los 5 o 6 días muere. ¿De qué muere Edgar Allan Poe? No se sabe, porque se perdió la... El parte médico. El parte médico, exactamente. Gracias, Tom. Sí, pues sí. No sabes si murió de delirium tremens, si se intoxicó voluntariamente. Pero en todo este periodo él no vio el éxito, digamos. Y es relativo el éxito. Ha tenido muchos detractores por su carácter conflictivo y porque sus escrituras, no nos olvidemos que hoy mismo pueden llegar a ser controversiales. Imagínate hace 200 años atrás, ¿no? Pero no vendió un montón de libros. No. Lo suficiente para sobrevivir, digamos. Claro. No es una persona que se haya enriquecido. Claro. Así que bueno, eso es un poquito para que de pie a leer El Cuervo. ¿Tengo tiempo de leer El Cuervo? Sí, tenés tiempo de hacer lo que quieras. Charleste tu programa de radio. Nos queda una hora todavía. ¿Qué vos? Escuchame. Bueno. Es raro que no se haya, viste, como puesto una muerte super mística del chabón, ya que nadie sabe cómo murió. Ponle que no se haya hecho alguna cosa. No, se lo abdujo un cuervo. Tipo así. Versiones sobre la muerte, poné en Google versiones sobre la muerte. De Allan Poe y vamos a tener 3.000 libros. Sí. Acá les voy a leer. Yo quiero que... Vamos a ponernos en contexto, porque no solamente la lectura, sino también dónde uno se sienta a leer. Imagínese, señora, señor, señores, que está en el living de su casa, en un sillón cómodo, tenemos una luz tenue, estamos tomando, ¿qué estamos tomando? ¿Qué estarías tomando vos en ese sillón? Y a mí me gusta mucho el bourbon. Yo sabía que ibas a decir bourbon. ¿Vos qué estarías tomando? Un Fernet. No, bueno, señor. Bueno, dejalo que tome Fernet. Yo no voy a respetar todo, ¿eh? Imaginás a Edgar Allan Poe con un Fernet, me encanta. Está leyendo Edgar Allan Poe con un Fernet, tenemos un fueguito crepitando ahí. ¿Cómo haría un crepito del fuego, Pocho? 70-30, dice. ¿Cómo crepita el fuego, no? Gritaba el fuego, 70-30. ¿Cómo crepita el fuego? Ahí está. Ahí va, yo tomaría un whiskycito. Acá nos dicen que puede estar con absenta. Bueno, ahí está. Muy de la época. Claro, sí, señor, una absenta. Sí. Bueno, acá les voy a leer El Cuervo. Pónganse en la época, ¿no? Sientan el viento, es de noche y silencio. Me encanta. Qué grande. Una vez, en la lúgubre medianoche, mientras meditaba débil y fatigado sobre el ralo y precioso volumen de una olvidada doctrina, y casi dormido, se inclinaba lentamente mi cabeza. Escuché de pronto un crujido, como si alguien llamase suavemente a la puerta de mi alcoba. «Debe ser algún visitante», pensé. Ah, recuerdo con claridad que era una noche glacial del mes de diciembre y que cada tizón proyectaba en el suelo el reflejo de su agonía. Ardientemente deseé que amaneciera y en vano me esforcé en buscar en los libros un lenitivo de mi tristeza. Tristeza por mi perdida de Leonora, por la preciosa y radiante joven a quien los ángeles llaman Leonora y a la que aquí nadie volverá a llamar. Y el sedoso, triste y vago rumor de las cortinas purpúreas me penetraba. Me llenaba de terrores fantásticos, desconocidos para mí hasta ese día. De tal manera que, para calmar los latidos de mi corazón, me ponía de pie y repetía. Debe ser algún visitante que desea entrar a mi habitación. Algún visitante retrasado que solicita entrar por la puerta de mi habitación. Eso es. Y nada más. En ese momento mi alma se sentía más fuerte. No vacilando, pues, más tarde dije, «Caballero o señora, imploro su perdón, mas como estaba medio dormido y ha llamado usted tan quedo a la puerta de mi habitación, apenas si estaba seguro de haberlo oído». Y entonces abrí la puerta de par en par. ¿Y qué es lo que vi? Las tinieblas, y nada más. Escudriñando con atención estas tinieblas durante mucho tiempo, quedé lleno de asombro, de temor, de duda, soñando con lo que ningún mortal se ha atrevido a soñar. Pero el silencio no fue turbado y la movilidad no dio ningún signo. Lo único que pudo escucharse fue su nombre murmurado, Leonora. Era yo el que lo murmuraba y a su vez el eco repitió este nombre, Leonora. Eso y nada más. Vuelvo a mi habitación y sintiendo toda mi alma abrasada, no tardé en oír de nuevo un golpe, un poco más fuerte que el primero. Seguramente me dije, hay algo en las persianas de la ventana. Veamos qué es y exploremos este misterio. Es el viento y nada más. Entonces empujé la persiana y con un tumultuoso batir de alas entró majestuoso un cuervo digno de las pasadas épocas. El animal no efectuó la menor reverencia, no se paró, no vaciló un minuto, pero con el aire de un lord o de una lady se colocó por encima de la puerta de mi habitación, posándose sobre un busto de palas, precisamente encima de la puerta de mi alcoba. Se posó, se instaló y nada más. Entonces este pájaro de ébano, por la gravedad de su continente y por la severidad de su fisonomía, indujo a mi triste imaginación a sonreír. Aunque tu cabeza, le dije, no tenga plumero ni cimera, y seguramente no eres un cobarde, lúgubre y viejo cuervo, viajero salido de las riberas de la noche. Dime cuál es tu nombre señorial en las riberas de la noche plutónica. El cuervo exclamó, nunca más. Quedé asombrado que ave tan poco amable entendiera tan fácilmente mi lenguaje, aunque su respuesta no tuviese gran sentido ni me fuera de gran ayuda, porque debemos convenir en que nunca fue dado a un hombre ver a un ave por encima de la puerta de su habitación, un ave o un animal, sobre una estatua colocada a la puerta de la alcoba y llamándose nunca más. Pero el cuervo, solitariamente posado sobre el plácido busto, no pronunciaba más que esas palabras, como si en ellas difundiese su alma entera. No pronunciaba nada más, no movía una pluma, hasta que comencé a murmurar débilmente. Otros amigos ya han volado lejos de mí, hacia la mañana. También él me abandonará como mis antiguas esperanzas. El pájaro dijo entonces, nunca más. Estremeciéndome al rumor de esta respuesta lanzada con tanta oportunidad, exclamé, sin duda lo que ha dicho constituye todo su saber, que aprendió en casa de algún infortunado, a quien la fatalidad ha perseguido ardientemente, sin darle respiro, hasta que sus canciones no tuviesen más que un solo estribillo, hasta que el de profundis de su esperanza hubiese adoptado este melancólico estribillo. Nunca, nunca, nunca más. Pero como el cuervo indujera mi alma triste a sonreír de nuevo, acerqué un asiento de mullidos cojones frente al ave, el busto y la puerta. Entonces, arrellanándome sobre el terciopelo, quise encadenar las ideas buscando lo que auguraba el pájaro de los antiguos tiempos. Lo que este triste, feo, siniestro, flaco y agorero pájaro de los antiguos tiempos quería hacerme comprender al repetir sus palabras. Nunca más. De esta manera soñando, haciendo conjeturas, pero sin dirigir una nueva sílaba al pájaro, cuyos ardientes ojos me quemaban, ahora hasta el fondo de mi corazón trataba de adivinar eso. Y más todavía, mientras mi cabeza reposaba sobre el terciopelo violeta que su cabeza, la de ella, no oprimirá ya. Ay, nunca más. Entonces me pareció que el aire se espesaba, perfumado por invisible incensario balanceado por serafines, cuyos pasos rozaban la alfombra de la habitación. Infortunado, exclamé, tu Dios te ha enviado por sus ángeles una tregua y un respiro, para que olvides tus tristes recuerdos de Leonora. Bebe, oh, bebe esa deliciosa bebida para que olvides tus tristes recuerdos de Leonora. Bebe y olvida a la Leonora perdida. Y el cuervo dijo, nunca más. Profeta, dije, ser de desdicha, pájaro o demonio, pero al fin profeta, que hayas sido enviado por el tentador o que la tempestad te haya hecho simplemente caer, naufragar, pero aún intrépido, sobre esta tierra desierta, en esta habitación, que ha sido visitada por el horror, dime, te lo suplico, ¿existe un bálsamo para mi terrible dolor? ¿Existe el bálsamo de Judea? Di, di, te lo suplico. Y el cuervo dijo, nunca más. Profeta, dije, ser de desdicha, pájaro o demonio, pero al fin profeta, por el cielo que se extiende sobre nuestras cabezas, por ese Dios que ambos adoramos, di a esta alma llena de dolor si en el lejano paraíso podrá abrazar una santa joven, a quien los ángeles llaman Leonora. Abrazar a una preciosa y radiante joven a quien los ángeles llaman Leonora. El cuervo dijo, nunca más. Que esta palabra sea la señal de nuestra separación, pájaro o demonio, grité, hiriéndome. Vuelve la tempestad, a las riberas de la noche plutónica. No dejes aquí una sola pluma negra como recuerdo de la falsedad que tu alma ha proferido. Deja mi soledad inviolada. Abandona ese busto colocado encima de la puerta. Retira tu pico de mi corazón y precipita tu espectro lejos de mi puerta. El cuervo dijo, nunca más. Y el cuervo, inmutable, continúa instalado allí, sobre el pálido busto de Palas, precisamente encima de la puerta de mi habitación. Y sus ojos se parecen a los ojos de un demonio que sueña. Y la luz de la lámpara, cayendo sobre él, proyecta su sombra en el suelo. Y mi alma, fuera del círculo de esta sombra que yace flotante sobre el suelo, no podrá volver a elevarse. Nunca más. ¿Les gustó? ¿Les gustó? Bueno. Ese es el cuervo de Edgar Allan Poe. Oscuro, ¿no? Oscurísimo. Pero tumultuoso, está marcado también como la relación que ha tenido con las mujeres, de pérdidas, ¿no? De sentimientos de pérdida, en realidad. Sí, sí, sí. Sus delirios también, muy bien narrado, me parece, ¿no? Pero seguramente fue un delirio de él, sí, ahí. Sí, con seguramente. El cuerpo, ¿no? Bueno. Me gusta el segmento de lectura, chicos. ¿Te gustó? Bueno, me alegro. La verdad que viene bien cada tanto. Ahora nos vamos a ir a escuchar un poquito de música, como para levantar un poco, porque me los traje a todos al lado oscuro de mi corazón. Alta película también esa, ¿eh? No sé, ¿me querés preguntar algo? Te encanta hacer eso. Me encanta hacer eso porque me encanta. Yo soy un 5 y vos sos el Messi de todo esto, hermano. No, yo pregunta, no. La verdad me quedé acá con la piel de pollo. Piel de pollo y la peluca. ¿Me dejás que te caricia? No lo presentamos. Mirá, no lo te voló la peluca y te dejó piel de pollo. Mirá que... Qué bien, chaval. Por eso se llama un pollo y una peluca. Pero me gusta cambiar un poco la onda, ahora algo de literatura. Acá vamos a salir sabiendo de todo, ¿no? Me encanta. Me gustó. Darle un respiro a la historia así fuerte y pum, pum, pum. Y hacer una lecturita, un poquito de contexto de un arte. Me gusta. Ahí está Charlie Granny peloteando. Hagan ruido. Me dejan solo haciendo ruido. Ya está. Bueno, ¿quién nos vamos a escuchar? Boogie Wonderland. Exactamente. Ya volvemos con muchísimo más Polifacéticos en el aire. En el aire, dicho sea de paso, de Furia Mariposa Radio. Yeah. Escuchamos Boogie Wonderland de Earth, Wind, Fire. Seguimos con más polifacéticos en el aire. Cada vez peor sale esto, chicos. Tienen que prender los micrófonos. Chicos, del quinto programa. Vamos. En el aire. Me deben tres en el aire. Acá nos llegaron. Nos llegaron las empanadas de veje árabe. Tan tremenda. Increíble. Tan buenísimo. No te dejan hacer rayos. Mirá, mirá el relleno que tiene. Mirá lo gordita que está la empanada esta. ¿Sobrará una para sortear, no? Se cae, man, lo me encantan así bien tostaditas. Qué bien, hermano. Mirá lo que es soja texturizada. ¿A vos cómo te gusta texturizada? Sí, te los forros texturizados no sirven para nada, ¿no? Todos coinciden. No tengo ni idea, no. No usas forros. Para el lado de adentro no sirven, por lo menos. Vas a morir de sida, amigo. Bueno, pero escúchame, pará. Déjame promocionar el sponsor, que después nos quedamos en bola. Lleno de hijos. En el medio del sponsor, en el medio del sponsor se va el pasto. El único sponsor que tenemos, vieja. Pará un poco, pará. Les paso el teléfono 351-590-4092. 351-590-4092. Lo vamos a repetir de nuevo. BG Árabe. Tremenda las empanadas estas. Gracias a la gente de BG Árabe que nos tiene ahí. Gracias, gracias. Al pie del cañón, Pocho. Si quieren sumarse otros auspiciantes, también estamos abiertos. Por supuesto, estamos abiertos. Somos de muy, muy. Tenemos baja moral, pocas condiciones. ¿Qué más tenemos? ¿Quién no tenemos? No, y se van a empezar a ir sorteando. Ahora, bueno, estamos degustando. ¿Hay que conseguir algún grow shop? ¿Un qué? Un grow shop. Sí, puede entrar, sí. Ahora. No voy a hacer nada al respecto. Es época de siempre, igual. ¿Me podés explicar qué es un grow shop? Donde se vende todo tipo de artilugio y mecánica natural y no natural para que tu planta salga muchísimo más explotada y te rompa muchísimo la cabeza. O medicinal. No está puesto con una esa ruda macho. No caigan en la que el primer capítulo hablamos todo de. Ay, me había olvidado. Para ir para el lado. Ya vamos a ir igual para el cannabis medicinal. En algún momento lo vamos a hablar bien de los fines. Bien. Bueno, se venció la prórroga que tenía Córdoba para regular la ley que salió a nivel nacional y no la reguló Córdoba y la cagó Córdoba. Así que todavía Córdoba no está, creo, en las posibilidades de inscribirse y toda está esa todo cosa. Está bastante trabado, el ReproCam también está bastante trabado también, pero bueno. Pero se viene, pero se viene. Sí, es un primer. Es inminente. Bueno, lo que vamos a hablar hoy, hermano. ¿Me deja que te presente el segmento? Sí, que arrancaste con los botines punta, vieja. Este segmento es Pocho Contagia. Contagia cosas lindas, cosas nutritivas, cosas ricas para el alma. Lo mejor de lo mejor. Para que tener conciencia ecológica. Pocho. Bueno, hoy, como te decía antes, vamos a hablar de algo que pasó hace muchos años. Muchísimo. Perdón, estuve probando esta semana bien tostaditas, muy ricas con un poquito de miel. Las mariposas de la semana pasada que hablábamos. Muy ricas, chicos. Gracias, Pocho. Mariposas de espejito. De espejito, no saben lo que son. Te quedan los espejitos en la muela con un saborcito dulce. Gracias, Pocho. Estuvo lindo el viaje. Con un poquito de limón a todo. Para que lo escuchen, el capítulo pasado pronto va a estar el viaje de la mariposa monarca, el capítulo 4. Increíble. Y la pasionaria. Y la pasionaria también. Yo sigo morfando. Está muy bien. Vamos a hablar un poco de lo que pasó hace muchos años, como decía, que quiero hablar de del origen de la vida en la Tierra, ¿sí? Oh, bueno. El origen de las plantas. No estás para boludeces vos. No, para hablar un poco de esto. Después, obviamente, cada uno buscará la información y seguiré investigando. No soy experto en el tema, pero me encanta hablar de esto, así que. Hoy sos un perito. Lo que hoy le llamamos planeta Tierra se formó hace, según los que saben, ¿no? Hace unos 4.000 millones de años. ¿Vos no te acordás? No, sí, bueno. Yo era muy chiquito también. Pero es todo bastante. Por ahí es difícil hablarlo porque es todo bastante difícil de explicar algo que pasó hace 4.000 millones de años, ¿no? Es poco palpable, ¿no? 4.000 millones de años son números. Según los que investigaron sobre el tema. Terraplanistas, abstenerse. No, en realidad no se abstengan. Si no fueron la mitad de los oyentes. Claro, no se abstengan. Acá entran todas las voces, así que ya vamos a tener algún. Ya vamos a ver un terraplanito va a venir. Bien. Entonces, eso hace 400 millones de años era una tierra que estaba, era una bola de fuego parecida al sol. Después, ese planeta Tierra se empezó a enfriar, ¿sí? Era incandescente antes. Era incandescente, pasó por miles de etapas en todo este periodo. Se empieza a enfriar. Después, alrededor de 3.000 millones de años empieza a haber una lluvia de meteoritos, que estos meteoritos traían el agua en ese meteorito, donde ahí empezó a poblarse la tierra de agua, ¿sí? Muchísima cantidad de agua, pero todavía hasta ese momento no había ningún ser vivo. Ese magma o esa lava que era incandescente, que estaba todo en el borde, se empezó a enfriar y se empezó a ir al centro, como las conocemos. Y a través de los volcanes se empezaron a formar islas en todo lo que esto era un océano puro, y empezaron a haber islas que después se enfermaron. ¿Por qué se llama planeta Tierra y no planeta agua? Iba a preguntarlo vos eso, pero te lo saqué. Planeta Tierra. Sabía que iba a preguntar eso. Me encanta que me hagan esas preguntas. ¿Por qué? Porque no sabes lo que es. Ponete a bulear, pocho. No, así, qué sé yo, alguien le puso planeta Tierra, no sé. No me gusta mucho el nombre. Bueno. No quiero hacer problema, pero... Bien ahí, dale. Okay. Para que casi tiro. Somos delfines. Claro, capaz es para los delfines. O porque, porque nosotros vivimos en la Tierra, entonces, ¿quién? Claro. Claro, los delfines. Sí, de hecho, las ballenas es más tipo. Una cosa muy así. Bien. Tremendo. ¿Podés hacer una orca de la de Península Valdés, por favor? ¿Cuál orca de? Orca de Península Valdés. Península Valdés. Hasta ahí llego con la orca de Península Valdés. Porque ya empieza a cruzar, viste, la frontera y empieza a cambiar. Se va para Puerto Deseado. Y yo ahí me encanta la seriedad que le aportan a mi columna. Perdón. Nada, pocho. Perdón, hermano, perdón. Listo, pasa que yo me tomé como 3 o 4 cinzanos, ya estoy para irme a las casas, dale. No te interrumpo más. Vamos a la parte de la... Yo sí. Vamos a la parte de cuando empieza la vida, ¿no? Unos 500 millones de años... Sí, ya pasaron 3.500 millones, imagínense toda la formación, todo lo que pasó en esos 3.500 millones de años. Ahora estamos en 500 millones de años atrás. Una cianobacteria con un protozoo se unen, uno fagocita al otro, se unen y de ahí generan un organismo eucariota, digamos, que tiene la unidad que es el cloroplasto, ¿sí? Esta unidad es la que va a generar la clorofila, que por el medio de la fotosíntesis va a formar a través del dióxido de carbono, que en ese momento la Tierra era puro dióxido de carbono, todo que emanaban los gases de los volcanes y de las erupciones que había constantemente. Había altísimas temperaturas y no había oxígeno. Esta es la clave que empieza la vida. ¿Por qué empieza la vida? Poco es el agua, otro poco son estos organismos eucariotas fotosintéticos, la capacidad de generar la fotosíntesis con el dióxido de carbono. Y el agua genera glucosa, que es el alimento de la planta, ¿sí? Que es algo parecido a la sacarosa, que es el azúcar que nosotros consumimos, el azúcar de mesa, y el oxígeno. Entonces lo que empiezan en este momento es a generar mucho oxígeno, un poco en el agua y otro poco en el ambiente, pero sobre todo mucho en el agua. Entonces la vida empieza a formarse en el agua, ¿sí? Es de donde empieza, en toda la superficie terrestre que en ese momento estaba. Como nosotros mismos, ¿no? Que nacemos en el agua. Es que de acá venimos, es de donde estamos. Y me refería al útero materno. Ah, muy también, bien. Salimos del agua, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, en este momento lo que empezaron, después se hicieron multicelulares, esta que era una sola célula, ¿sí? Que producía, que hacía la fotosíntesis, se hicieron multicelulares y formaron lo que son las algas marinas, que hoy conocemos como las mismas algas marinas que tenemos hoy, nada más que 500 millones de años atrás, ¿sí? Evolucionaron tanto, digamos, o sea... Sí, han evolucionado, han cambiado, seguramente tenía otros tamaños, otras formas, pero siguen con el mismo hilaje de la evolución, digamos, ¿sí? Perfecto. En ese momento la vida acuática empezó a proliferar, empezaron a haber oxígeno, empezaron a haber organismos también que vivían de este oxígeno también, que consumían a su vez las mismas plantas. En la Tierra no había nada en ese momento, las temperaturas eran bastante altas, como unos 40 grados todo el tiempo, y los ciclos de los días eran más cortos también, ¿sí? Así que nada podía vivir afuera del agua. Con el tiempo este oxígeno empieza a cambiar, empieza a aumentar, todo por estas plantas, y de ahí aparecen los musgos, que son algas también, pero que están en la superficie terrestre bien contiguo a todos los que son los mares, los ríos, ¿sí? Pero ya respiran oxígeno, ¿es? No, no, absorben dióxido de carbono y eliminan por fotosíntesis también estos musgos, ¿sí? Pero no tenían raíces, digamos, sino que se tienen otras formas de sobrevivir, digamos, pero siempre ligados a las orillas de los ríos, a las orillas de los lagos y de los ríos, ¿no? Eso pasó hace 485 millones de años, también hace un montón, 15 millones de años menos. Y lo que van a formar esto después con el tiempo, en la evolución, generan lo que son los helechos, ¿sí? Que los helechos también los mismos que conocemos hoy, nada más que súper primitivos de 485 millones de años atrás, ¿no? Estos helechos tenían una forma de reproducción que son por esporas, ¿sí? Las esporas, si alguna vez agarran un helecho y le ven la parte de abajo del envés de la hoja, van a ver todos puntitos. Esos puntitos son las esporas, ¿sí? Que necesariamente para reproducirse el helecho tiene que estar contiguo al agua, ¿no? Porque esa espora se tiene que hidratar, sí o sí. Entonces tiene que ir por el agua, entonces viaja por el agua y ahí nace en otro lugar que esté contiguo al agua, ¿no? Hasta ese momento, todas las plantas que había hasta el momento estaban en proximidades de los ríos del agua, ¿no? No había nada que estuviera fuera de eso. Estos helechos también, como eran tanta cantidad, en el tiempo empiezan a crecer en altura, o sea, empiezan a ser más leñosos y ahí aparecen las plantas en la evolución larguísima que hay, ¿no? Esto es un resumen. Sí, pasan millones de años, claro. ¿No? No son ni de un mes para el otro. No. Empiezan a aparecer la madera, que es otra parte de la evolución interesante, que le da la capacidad al árbol a ser más alto para poder captar la luz y ganarle a esos helechos mismos, que ya no era más helecho, el helecho seguía estando y la evolución que del otro árbol era estas que generalmente son las gimnospermas, ¿no? De las primeras estas, que son como los pinos, las araucarias, ¿sí? Que hoy tenemos similares a ese tiempo, ¿no? Esto pasó alrededor de 200 millones de años atrás, ¿sí? Esto empieza a abarcar la era de los dinosaurios, ¿sí? Acá en esta época ya había grandes dinosaurios en toda la Tierra, ¿no? Claro, estamos haciendo una evolución paralela, ¿no? No, no, no, no estamos hablando de las células que se fueron para el lado animal, sino las que permanecieron en el lado vegetal. Sí, sí, es para eso, lo ponemos en contexto, digamos que en esa época era el alimento de los dinosaurios, herbívoros por lo menos, eran estas, los helechos y sí, estas plantas altas también, que era, a ver, decime, preguntas y respuestas en el aire. Dinosaurios con cuello largo. Diplodocus. El brontosaurio. Brachiosaurios. El argentinosaurio. Sí, sí. Esa. El argentinosaurio Carolina, ese fue mi colegio. ¿Sí? ¿Sí? Hace, sí, caminando, ¿no? ¿Vivo? Vivo. No, habían llevado una réplica enorme. Mira. Sí, era todo el salón, que era muy grande, estaba toda la réplica del argentinosaurio Carolina. Eso me da un poco de paja igual, cuando me entero que en los museos hay réplicas. Es como no pongas nada. Pero pasa que no, pero te da no la. Pero te da la. La sed. O sea, déjame que te diga algo. Ningún no hueso pone... de dinosaurio es hueso de dinosaurio, en realidad. ¿Sabías fósil. Eso? Fósil. No, pero ¿qué es un fósil? ¿Qué es un fósil? Un hueso pasado por años. No. El espacio que queda, cuando el dinosaurio queda enterrado, se come la carne, la sangre, la piel, todo eso, quedan los huesos. Se forma un espacio y ese espacio empiezan a sedimentar un montón de minerales. De minerales, gracias. No quedan células del dinosaurio, queda un formato de la estructura con minerales. Ok, pero deriva directamente del hueso. Es un fósil, lo que sea. Pero cuando te dicen es una réplica, medio que es... Oh. Una réplica de una réplica. Más que nada en un museo. Si te llevan a un colegio, bueno, sí, lleva una réplica para los nenes, se vuelven locos. Pero en un museo es como... O poneme que es una réplica, nomás tener que averiguarlo. Maldito. En este momento estábamos hablando de las que son ahora las coníferas, ¿sí? Que la tenían... Claro, que eran obviamente de esa época. Y acá sucede un elemento clave en la supervivencia de toda la humanidad hoy en día y de las plantas y todo, que es la producción de la semilla. Acá las plantas encontraron la capacidad de poder tener esa agua que necesitaban para reproducirse con las esporas que la alargaban al agua. Acá encontraron una forma de proteger el material genético y de que ese material genético viajara. de varias formas. En el momento, en el, los primeros momentos era solo por el viento o que caía en el piso y esa semilla crecía. Esa semilla no tenía que crecer inmediatamente como era la espora, sino que podía vivir años en el piso hasta esperar una lluvia. Entonces ahí empieza todo el abanico de plantas que hoy tenemos hoy en día, ¿sí? Empieza después ya como 140 millones de años las flores y los frutos. Mirá la cantidad de tiempo que te estoy hablando, arrancamos de 200, ¿no? Toda esa cantidad de años es lo que lleva a la evolución, ¿no? Y a veces decimos que no tenemos tiempo para ciertas cosas, ¿no? Me encanta que el mensaje que le mete de fondo. Perfecto. Ya empieza la producción de flores, ¿sí? Que la producción de flores viene. La parte que le gusta al Tom. Viene con el fruto, ¿sí? Y ahí el fruto era otra forma de la planta para esparcir sus semillas, porque el fruto lo come el animal va, lo defeca a tantos kilómetros o lo que sea, y ese árbol tiene la posibilidad de seguir reproduciéndose, así como la infinita variedad de formas de reproducirse que tiene la semilla, volando, lo hemos visto de varias formas, el diente de león que tiene miles de formas y es hermoso. Y la producción de frutos. Bueno, esa ahí ya tenemos como la gran variedad de plantas que se fueron sucediendo hasta el día de hoy, ¿no? Y la supervivencia también es parte de la evolución, ¿no? Esta supervivencia que hacen las plantas para ganarle unas a otras, lamentablemente. Ya también conviven, pero hay muchas que... Compiten. Compiten, claro, porque va a sobrevivir la más fuerte. Como dijo Darwin, sobrevivencia del más apto. Del más apto, en realidad, tenés razón, no es el más fuerte. Hoy en día, por ejemplo, para dar un ejemplo de esto, tenemos los pastizales que vinieron muchos años después, los grandes pastizales. El famoso yuyo. Claro, que la capacidad que tiene el pastizal, el pasto, por así decirlo, el que vemos en la sierra, ese que es no tan verde, tiene una capacidad que al incendiarse genera su llama, es mucho más alta que él mismo, digamos, porque libera, me lo pierdo en el camino, qué es lo que libera, pero libera un gas con la combustión que hace que su flama sea muchísimo más alta y que pueda quemar árboles más altos. Y en su base, cerca de las raíces, tiene un bulbo con un ácido graso que lo protege para que él mismo no se incendie. O sea, él se quema, se termina. Quema lo más alto para que su bulbo tenga sol cuando pare el fuego. Exacto. O sea que este yuyo es la utopía de cualquier industria inmobiliaria, ¿no? Pero vos estás bastante garca. Es lo que vemos hoy en día, ¿no? Con de los incendios y estas cosas, ¿no? Y bueno, esta se dice que es la era de los pastizales, como fue en otros momentos la era de los bosques. Dicen que es la era de los pastizales. Y ¿Vos sabés cuáles son los mejores yuyos para amor? Qué miedo. Los yuyos altos. ¿Por qué? Gran alto, no te ven. Tranqui, modesto ahí el chiste. Vos sos de Hernando, vieja, te lo tengo que explicar. Sí. Bueno, dale, perdón, te corté, dale. Allá había muchos edificios abandonados. Muy radial. No, ese es como ahí. ¿Ya ahí, está, Pocho? Sí. Y el resto, y ahí después la frutilla. Vamos a escuchar una canción. No, mentira. No, pero más o menos se le gustó. Es como el origen. Me encantó, viejo. Me encantó porque estamos parados en algún lado, hermano. Porque voy a decirlo, yuyo. ¿En qué momento? O sea, primero me sirve para reflexionar sobre qué función cumple la flor, qué función cumple el fruto, la raíz, diferenciar un poco eso. ¿Cómo se fue desarrollando? No fue por un día para el otro. Bueno, a mí todo lo que se planta me gusta, viejo. ¿Qué crees que te diga? Hay que sembrar más, poner menos yuyo. Te dejo, Pocho, una tarea para la casa, para la próxima. La próxima semana. Sí. Me encantan estos invitados que nos desafían. A laburar. Ya que hablamos de la evolución y todas esas cosas, la teoría de la panspermia. Ajá. Dice que la vida originó a través de un meteorito que cayó y eso fue lo que generó la vida acá. Vino a otro lado. Esto lo dejo como para tarea para la casa. Ah, yo ya me iba a poner a debatir ahí. Qué abuso. No, pero es que está tremendo para. Este es un lugar para el debate. No, pero vamos a leer un poquito antes de debatir. No, y da para miles de teorías conspirativas, ¿no? Da para miles de teorías. Estas son teorías también. Estamos hablando. Perdón, esta teoría dice que la vida vino ya con forma de vida, o sea, como vida. Desde otro lado y acá empezó a vivir, porque si no es, bueno, sí, todo viene de las estrellas, todo viene del meteorito, el agua vino del meteorito y claro, es como... Claro, Sí. Es una hipótesis, claro. Digamos que trajo algún componente fundamental para el caldo de cultivo que fue acá en la tierra para que se forme. Seguro, ¿no? Seguro eso. De ahí a que, bueno, no sé, vamos a debatirlo la semana que viene. Vamos a leer un poquito si no hablamos tanto al pedo. No, vamos a leer al pedo. Acá no se habla al pedo. Bueno, Canek también, a ver, para Canek también quiere hablar. Habla, Canek. Ah, es el momento, Canek. Siempre ladras al pedo, es el momento. Bueno, ahí está. ¡Ay! ¡Ay! Ahí está, no le peguen. Ya está. Maltrata animal en vivo. Bueno, me encantó este bloque. Pochito, muchas gracias por este. Y gracias también a Ger por sembrar ahí, por meter un debate. Esto, como las plantas, también nosotros evolucionamos. Así que el próximo capítulo vamos a tirar un centrito con esto. Vamos un poquito al bloque. Un poquito no, vamos un ratito al bloque. ¿Qué vamos a escuchar? Divididos, sí, ¿les parece? Lindo, para que no seamos tan burritos. Ya volvemos con muchísimo más. Chicos, en el aire. Qué lindo bloque de recién visto, ¿eh? Para que me salió un gallito. Aguante Pochito. Aguante Pocho, viejo. Que se fue, ahora vuelve el Pocho. Fue a darle vuelta a la carne. ¿Cómo estás, Tom? ¿Cómo la estás pasando? Muy bien, muy bien. Acaba de llegar un amigo de Buenos Aires, que es el que nos prestó la consola para que nosotros podamos estar haciendo esto, porque parece que mañana toca el Pato Fontanet. Él es muy fanático. Ajá. Y bueno, nada, vino a ver al Pato Fontanet y me acaba de avisar, estoy acá en Córdoba, y le dije, venite. Y claro. Y son muy borrachos ellos, así que a las 23:34 no tienen un carajo que hacer más que estar escabio. Están haciendo freestyle en el patio, ¿vale? Ya bajamos a hacerlo, ya bajamos a verlo. Ger, ¿cómo estás? Cuando bajemos está caído. Muy bien. Caído en batalla. Nah. ¿Cómo estás? Bárbaro. ¿Estás cómodo? De 10. Hacete los insanos, ya traemos hielito. Sí. Está tibio, ya eso, hermano. Ayana, ¿cómo estás? Sin micrófono. Sin micrófono, yo te paso el mío. Ahí está. Toma. ¿Cómo estás? Súper bien. A mí me encanta la lluvia, man. ¿Te encanta la lluvia? ¿Lloviendo? A mí también. No, pero viste cómo está la clima, humedad. Hoy llovió un rato. Sí. Hermoso, con sol, bien lindo. Bien, bien. Yo podría vivir todo el día bajo la lluvia. Me encanta la lluvia. Amo la lluvia. Hermosa. Hablo muy de la selva. Ah, claro. Recordemos, Ayana vivió 28 años en la selva. Claro, a ver, contanos. Le saqué el micrófono. ¿Querés contarnos? ¿Querés contar? Pues a mí yo realmente quiero saber. ¿Qué comías, Ayana, en la selva? Depende, carne de carpincho. Ah, bueno, ahora pues vas a Nordelta ahí en Buenos Aires y te haces un festín, boludo. Increíble. Con una familia de cholo escuincles, de hecho. Ah, ¿sí? Sí. ¿Cómo es? Ya, pero llegas a todos lados. Va a ser pandemia esos perros, boludo. Sí, la verdad, muy linda mi infancia. Los cholescuincles, un silvestre. Hermoso perro. ¿Cómo es el nombre? Repítemelo. El cholescuincle. Bueno. Ahí volvió el pocho con... Volvió. De haber dado vuelta a la carne con dos vasos llenos de hielo. ¿Qué por eso te quiero? Está impecable esa, hermano. Está impecable. Vamos a comer algo, me parece. ¿Está bien el fueguito? Está muy bien. Che, ¿qué te iba a preguntar? ¿Se fue el olor de mierda del auto? No, sigue ahí. Oh, sigue ahí. Encanta, bien. Muchas gracias por traer. No lava el auto, es que no lava el auto, es un mugriento. ¿En qué instancia está hoy el olor? La semana pasada era algo así como pañal de bebé. No, sigue siendo como una cubeta de formol, pero... si decimos del 1 al 100 cuánto olor hay, es aproximadamente del 3%. Bueno. ¿Cómo del 1 al 10 me tiene un 3%? Claro, no, sí. Del 1 al 100, no. Creo que. Ah, claro. No, del 1 al 100, un 3. Un 3%. Bueno pues, vamos bien, vamos bien. Bien, bien. No sé de qué se queja, viejo. Pero, obviamente, cuando está mucho tiempo cerrado el auto y al sol, aumenta más o menos. Fermenta. 73%. Se me acaba de ocurrir, voy a dar ¿cómo se dice? No me sale, boludo. Tengo una pregunta. Sí, ¿es real ese cambio o es como la gente que vive con gato? Como de repente... se acostumbra. Sí. Claro, ¿y bajó la intensidad del olor o vos te acostumbras? No le metan ficha, que me odia ya por eso, viejo. Bajó la intensidad, no, bajó la intensidad. Igual cuando vas o sea, apenas... dice Charlie que no. Apenas entras al auto es insoportable. Che, esto me bajó un consejo así. Pero a los 10 minutos ya se te fue, es como decir. Por eso, a ver, cuando estás allá adentro a los 10 minutos ya está... Me bajó un consejo Buda Style ahí de una, Tuki, para transportar porro en el auto. ¿Por qué siempre vas para ese lado? Bueno, señor. Sé feliz, ¿no? Pero Buda Style. Es lo que se me ocurre. Tirás un poco de esto y si te llegan a parar la policía, primero no te vas a tener olor a porro. Y segundo, bueno, se me cayó un tacho. A mi amigo Charlie se le cayó un tacho de abono en el auto. Perdón, a mí no se me cayó nada. Hoy veníamos para acá, metí un curvazo casi no. El mismo curvazo que metió con el tacho. Sí, estoy medio peligroso. Sí. A mí, Charlie, cuando fui a Buenos Aires, un amigo me dijo, che, loco, dobla más lento porque en cada doblada que hacía le agarraba la cosita en la panza, ¿viste? Esa de... No me conté. Tuve que empezar a doblar más lento. Un poco peligroso. Por ahí, venía con el papelito este que traje acá, que era por ahí tenía anotado un poco las fechas de las cosas que fueron pasando. ¿Venías leyendo mientras manejaba? No, pero lo tenía ahí como en la... No sé cómo se llama, el torpedo, creo que se llama. Sí, el torpedo, sí. Eso, para hundir submarino. Sí, torpedo. Claro, en tu submarino, lado, sí, claro. Estaba ahí suelto, doblo en una curva, que es una curva que baja, una bajadita que tiene una curva. se me estaba justo volando por la ventana, lo llevo a agarrar, pero en ese movimiento que hago yo, la otra mano que tenía el volante también. Rápida tu mente en decir, ¿muerte o rescato el papel? Rescato el papel. Eso es amor por polifacéticos, ¿eh? Sí, igual. No me dijiste en el aire. Ah, estás lento hoy, ¿eh? Pasa. Polifacéticos. En el aire, ahí está. Pasó eso en realidad, pero al rato me di cuenta y dije, no era tan importante. Pero tenías muchos años, era casi necesario saber 325 millones de años, 400 millones de años, de lo que has acordado. Es un nombre complicado. Salvaste la columna, Pocho, muchas felicitaciones. Sí, la verdad, sí, la verdad que sí. Bueno, seguimos degustando las empanadas de veje árabe. No se terminan, ¿cuánto mandaron? ¿Tres docenas? Es una guasada, de parte son llenadoras, viejo, ¿no? Menos mal que vinieron los changos, amigo tuyo, esto de Buenos Aires, porque si no, no sé hasta qué hora íbamos a estar comiendo esto. Che, bueno, vamos a pasar el chivo de nuevo. Veje árabe, les tiro el teléfono de nuevo, cópense, compren, tan tremenda la empanada esta. 351-590-4092. 351-590-4092. Me gusta porque no hay muchas cosas veganas, digamos, y está bueno. Está bueno. Yo soy carnívoro, digamos, pero intento cada vez comer un poco menos de carne, o sea, sí. Qué boludo, Bocho. Por ahí. No, está bien, mejor más para nosotros. Deja. O sea, no soy creyente del vegetarianismo, pero cada vez intento abandonar más el carnivorismo, digamos. ¿El cuerpo te lo sigue pidiendo o va bajando un poco el...? No me lo pide, es solamente creo que es hacerse las herramientas para poder cocinar y eso, porque los gustos, la verdad, me ha pedido sándwiches vegetarianos, que son más ricos que un lomo. Y algunos lomos y otros que no, pero bueno. Pibe me tiene podrido. No, está bien. Si a vos te gustan los lomos vegetarianos, está bien. Explícame la diferencia entre vegetariano y vegano. Según mis entendimientos, que no se me enojen, el vegano no come absolutamente nada que de producto animal. Huevos, quesos, entiendo que ropas tampoco. No comen ropa. No son polillas. Estas empanadas son vegetarianas, porque creo que están pintaditas con huevo por ese color amarillo que tienen. ¿Para cómo un tapo de lana? Yo dije en serio. No lo usaría. Dale, no te digo. Que eso es vegano. Sí, eso es. Que lo diferencia. Claro, la miel tampoco alguno. No, porque son. Perfecto. Bueno, pasamos a la trivia. A ver. Acá la gente se copó. Los voy a tener que seleccionar porque el tiempo está medio complicado, pero. Manden, pero a ver, pará. No, manden nada. Voy a pasar esto con un miedo, porque no lo escuché. Lo voy a pasar con un miedo. A ver. Hola, familia de Polifacéticos. Bueno, algo que me estimula a mí y disfruto mucho es la previa visual, más que nada. Cómo imaginar y jugar con los sentidos. Está muy bueno. Bueno, muchas gracias. Excelente el programa. Un saludo enorme para todos. Eso da como para el calzoncillo de trompita que dijiste vos, estimulación visual, viejo. Está bien, cada uno con lo suyo. No voy a ahondar mucho, pero si hay alguien que le cabe. ¿Cuál será el sentido que es mejor? Estimular, y eso es muy personal, ahí está el juego, ¿no? Ajá. Ger, ¿tenés algo para...? Me estás haciendo señas, a ver. Y mira, a mí me gusta mucho el roce, eso, el franeleo, eso me gusta. Sentido del tacto tenemos. Exactamente, ahí el tacto, sí. Ahí va, para ir por los sentidos. El franeleo, del tipo besos, del tipo contacto piel a piel. Claro, tipo... sí. Okay. Físico, todo físico. Cero tántrico. Sacar chispa, full, ahí el roce. El roce, exactamente. Ahí va. ¿Vos, Pochito? ¿Tenés algo importante? Ya tenemos la visión, ya tenemos el tacto. Y por ahí estaba pensando un poco eso. Creo que la charla previa y todo. La audición. Claro, la audición. Y que te meten la lengua en la oreja. No, eso no. En la oreja no. ¿Que te la lengua en la oreja? Sí, eso no entra como audición. Así que te gusta la charla previa. Y me parece que es como la... ¿La charla previa hot o la charla previa...? ¿Y qué le vas a decir? ¿Vos sabés que el café con leche? No, pero tipo, ¿a vos también te gusta Rocket Power? Sí, yo veía Nickelodeon, nada, yo era más de Cartoon Network. ¡Ah, oh, qué bien! No, tenés razón igual. O sea, me recuesta la charla hot, pero me encanta. O sea, ¿te cuesta un poquito la charla hot? Me cuesta un poco la charla hot. ¿Querés practicar un poquito ahora? No, gracias. Hola, Mocho. Hola, linda. Uy, qué cagazo me pegué. Okay, no, hola, tenemos un invitado especial. Hola, amigo. Sí. Vení, anima. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Emilio. Está con frío. Hola, Emilio, ¿cómo estás? ¿Estás tomando un fernecito? Sí. Bueno, bienvenido, sentate, ponte como hay manía ahí si querés. Quería mirarlo. Ah, bueno, dale, vení. ¿Se va a animar de la trivia? Él es, ¿no? Él es el... ¿Se animará de la trivia? Yo quiero decir, él es el dueño. Porque okay, se vio de que lo diga. El dueño de todo. Nada, el dueño. El dueño de la consola. El posibilitador de la consola aquí en el estudio El Vino de Buenos Aires. Me acaba. Vamos a darle las gracias entre todos porque es el que nos está habilitando. Es que eres. Gracias. ¿Animás a decirnos la trivia? Claro, le contamos la trivia. Te cuento la trivia. Es. ¿Qué cosas te gustan hacerle a tu pareja o que tu pareja te haga vos, amante, novia, esposa, que te caliente, que te ponga cachondo? En la previa, claro, lo cachondo. El señor le gusta el roce, el otro le gusta que lo hablen. Sí, lo que te calienta, lo que ¿en te la previa? Estimula, lo que te estimula. No, estoy descubriendo una cosa muy nueva para mí, que soy como medio retrógrado. No, ¿por qué retrógrado? No, como que es nuevo, entonces como que me siento retrógrado por no hacerlo antes, por no haberlo hecho antes, digamos, que es la estimulación anal, pero con lengua. Oh. No me gusta, no soy hincha de la falange, no soy hincha de la introducción anal, pero me gusta mucho lo que es... digamos, sí, el sexo oral anal. Perfecto. Beso creo negro que le dicen. Creo que se dice así. Beso negro. El beso negro le decimos acá. Sí, no me gusta. Ah, ¿le dicen beso negro? Sí, no, claro. Me gusta. Yo estoy desconstruido, bro. Muy bien, claro. En México se llama el beso de anís. Ahí va. Bueno, me gusta. Igual raro porque a mí se me hacen los cositos colgantes ahí. Ah, los cascabeles. Está bien lavado, tiene que estar eso. Y sí, bueno. Muy bien. Bueno, muy gracias. Bien, bien ahí, hermano. Bien ahí. Muchas gracias. Acá pasó el de un oyente, a ver. Irte de viaje. Bueno. Como que te vas de vacaciones y listo. Te vas a garchar. Bueno. Perfecto, esto se está yendo lentamente a la mierda. A ver, acá. No, igual está. Me encanta, bien. Me encanta. Irse de viaje, dice la oyente. O sea, le calienta irse de viaje. Onda. Se sube al avión y ya está. Perdón, media como mojada. Se calienta cualquiera, ¿verdad? Claro, ¿no? Pero... A ver, acá tenemos otro. Emilio. ¿Qué le pasa? Ese es Emilio. ¿Qué pasa esta persona? El audio de Emilio. Hay que escuchar los audios antes de pasarlo. Habría que tener un chequeo ahí previo, ¿no? Sí, ¿no? Pero bueno. No censura. ¿Cómo vienen ustedes con el felatio anal? Manda. Bueno, sí, mandando sonido este señor. Bueno, gracias. ¿Cómo vienen ustedes con el felatio anal? Que la verdad me interesó. A mí me gusta mucho. Ya lo vamos a traer un especialista. Que también nos llega un mensaje de Vivi, de Merlo, preguntando cuándo vamos a traer también un especialista en esos temas. Así hablamos. Bueno, Vivi, ya nos vamos a poner en contacto con la gente de producción, el comité, y vamos a ver si... ¿Y dónde conseguimos un especialista? Ya vamos a conseguir, nosotros conseguimos todo. Emilio. El que no quería protagonismo está ahí. El que no quería protagonismo ya tiene columna. Che, bueno, vamos al sorteo. Trae el bolillero, vieja. Armame un bolillero. ¿Qué tenemos en el sorteo? El sorteo de la bolsa de maní. Y me parece que... me parece que se la lleva acá el amigo Emilio, ¿eh? A ver, saquemos el número, a ver. ¿Qué número sacaste? El 54. El escribano, pará, no canté tanto. Escribano, señor escribano, ¿está bien el número? Está bien, 54. Perfecto. Emilio, toma la bolsa, Manny. Una bolsa. Que la disfrute, vieja. Muy bien, merecido. Te agradezco, boludo. Ponele onda. Sí, te agradezco y espero que el premio sea un lengüetazo en... No, bueno, el premio es ese. La semana pasada sorteamos un mes de clase gratis de kickboxing y jiu-jitsu. Esta semana tocó la bolsita de tenemos de dos segundos de tiempo para pasar el audio que nos mandó el oyente que ganó la clase de jiu-jitsu. ¿Lo tendrás por ahí? Lo pasamos al principio del programa. ¿Lo podemos poner? Lo ponemos de nuevo, dale, ponelo. A ver, para que veamos el nivel. ¿Qué haremos esta noche, cerebro? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Escuchar Polifacéticos. Qué bien. Ahí va, esa es la actitud que nos gusta de nuestros oyentes. Bueno, gente. Yo la verdad podría estar 2 horas más hablando el pedo, pero se nos quema el asado, no así garpa que tanto. No garpa. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Gracias, Pochito, gracias a Yana, Ger, gracias por venir. Muchas gracias a todos por la invitación y cuando quieran vuelta que estoy, Cuando vos quieres tu casa. Gracias, Fer. Tom, muchas gracias por estar ahí, el Gandalf de todo esto. A Emilio, ustedes. Gracias por irrumpir la propiedad privada. Te agradezco a vos por invitarme, bro. No, un placer, hermano. Te agradezco el micro desde Buenos Aires. Perfecto. No, eso lo vamos a pensar. Gracias a todos nuestros oyentes. Que tengan una grata semana. Esperamos que hayan disfrutado el programa. Que tengan buena semana. Nos vamos con el violador de Michael Jackson haciendo Beat It. ¿Está bien presentado? Como locote, pero bueno, dale, nos vamos con Michael Jackson, cada uno hará su juicio de valor. No hay mucho juicio que valor hacer. Ya está hecho el juicio. De la semana que viene.